Todos los que han seguido esta serie, bueno, antes quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención en el ayuno que tenemos acá los viernes de 8:30 a 12, y oramos también a las 5:30. El viernes pasado se dio una enseñanza y dije: Señor, esa es la verdad. Estamos hablando de fruto, de semilla. Ese fue el mensaje hace 8 días. Y la enseñanza que dieron fue sobre la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor dice algo que es una realidad. Y a veces uno dice: Señor, qué susto, porque uno puede estar ahí. El Señor dice que de todos los que escuchan la palabra, el 25% no más la logra captar y entender. El 25%. Los demás, otras cosas, no la creen, la cuestionan, preocupados, están su mente en otra cosa, no la agarran. Dígale de enseguida: ¿usted estará en el 25% o dónde estará usted? ¿Ah? Dígame qué responsabilidad, ¿no? Ahora, nosotros, los que la predicamos, pues tenemos también haciendo la pregunta: ¿yo estoy ahí o no? Yo estoy en ese porcentaje. Se ha dado una serie para los que apenas se conectan. Ya llevamos ¿este es el qué? ¿El cuarto? ¿Cuarto mensaje o quinto? ¿Cuál fue el primero? ¿Recuerdan? Orden. Después, separación, luz con tinieblas. Tercero, expansión. Cuarto, fructificados y multiplicados. Y ahora, enseñorear. El tema de la autoridad espiritual es uno de los temas para mí que he evadido tocar, y quiero confesarles que por 30 años de vida ministerial nunca lo he predicado, nunca lo he tocado. Y no he tocado este tema porque es un tema que se puede prestar para muchas malas interpretaciones. Si una persona acá no me escucha bien y no agarra bien, puede salir diciendo cosas que yo no dije. Por la extensión y la complejidad del tema, lo voy a trabajar en 2 secciones. Una hoy y la otra en 2 horas. La otra, cuando la trabajamos, dentro de 8 días. Será muy importante que usted venga dentro de 8 días para que pueda. Hoy vamos a construir para trabajar dentro de 8 días lo que es una experiencia de lo que es vivir en autoridad espiritual y poder tener acá una experiencia de oración tremenda acá en esta enseñanza. El Señor, después de que ordena todo lo que le dio al hombre, le dio un jardín, y en ese jardín le dio a él una palabra de autoridad. Y le dijo en capítulo 1, versículo 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esa es la palabra: tenga autoridad, dominio, ejerza dominio y autoridad sobre esto, sobre los peces del mar, las aves, las bestias y todos los animales que se arrastran. Le doy autoridad sobre todo lo que he creado. Dentro de 20 días, 15 días, si Dios quiere, vamos a hablar de la pareja que Dios puso a administrar el jardín. Pero a ellos Dios les dio esta autoridad. ¿Por qué yo no he tocado mucho este tema? Uno, porque yo he creído en un principio que el que tiene autoridad no necesita reclamar autoridad. Pero también, una vez más por lo que he dicho, se ha utilizado mal este término de autoridad en las iglesias y se ha utilizado para hacer también mucho daño. Este tema reviste demasiada importancia. Me estaba leyendo un artículo que alguien decía: el 95%, podríamos decir, de todos los problemas económicos, familiares, violencia, caos social, se da por un problema que se llama crisis de autoridad. Esta mañana estaba leyendo, estaba escuchando las noticias y decía alguien del gobierno que uno de los grandes problemas de los reinsertados es ¿cuál? Enseñarles a someterse a las autoridades, porque ellos vienen de un contexto donde ellos mismos fueron autoridad, hacían lo que ellos querían. Es enseñarles ahora que hay autoridad para someterse, es complicado para esto. Un axioma: el hombre tiene autoridad cuando vive en orden y cuando vive sujeto a autoridad. ¿La agarró? Repítala, ¿qué dije? ¿Qué? Yo no dije eso. El hombre tiene autoridad cuando ¿qué? Vive su vida en orden, que es el Génesis 1, ¿y qué? Y vive sujeto a autoridad. El Señor le dio al hombre este legado de ejercer autoridad, y fue un hombre que fue creado a imagen y semejanza de él. El patrón, el modelo para crearlo no fue un mono, no fue el animal. El hombre fue creado a la imagen de Dios, como dice el latín, el imago Dei, el sello de Dios fue plasmado, su carácter fue plasmado en él. Crearlo a imagen y semejanza de Dios fue dignificarlo y darle el más alto honor. El hombre fue la joya de la creación de Dios. Y el hombre fue creado para reflejar en todo su orden creado el carácter de Dios. El hombre, a diferencia de los animales, fue creado como un ser tripartito, con espíritu, con la facultad de comunicarse con Dios, quien es espíritu. Es la parte absoluta del ser interno que lo lleva a buscar trascender, que lo lleva a que sea inconforme con lo material, que busque y explore que hay algo más que esto. Fue la expresión del indígena que desde un comienzo pensó que había algo más y no era conforme con el orden creado solamente, con lo que veía, con lo material. La diferencia, eso marcó la gran diferencia entre el animal y el ser humano. Solo en el ser humano Dios sopló neuma, viento, espíritu, le dio vida. Al ser humano le dio espíritu, a nadie más. Esta parte espiritual es lo que lleva al hombre a que tenga que responder a un ser espiritual, a un Kyrios, un Señor. Tiene que responder a un Dios que es espíritu. Por eso nosotros, nuestro espíritu no muere, es eterno. Esta materia se descompone, pero el espíritu, dice Eclesiastés, va al que lo creó y responderá ante Dios por lo que le dio a administrar y lo que le dio en su vida. El hombre fue creado con alma, con sentimientos, emociones, con personalidad, con todo un mapa genético único. El hombre era semejante a Dios desde el jardín en su carácter, bueno, no conocía el mal y con facultades intelectuales. El Señor le dio la capacidad de transformar el orden creado, la materia. Los materialistas, una de las luchas, de los conflictos que ellos tienen es porque ellos pueden hablar de causa y efecto. Los científicos pueden hablar de causa y efecto. Hablan de los efectos, pero cuando uno le dice ¿y cuál es la causa?, ellos tienen que remontarse ¿a dónde? A la materia. ¿Que la materia qué? No se crea ni se destruye, sino que ¿qué? Se transforma. Entonces uno le dice, bueno, ¿y de dónde salió la materia? El hombre no inventa, el hombre transforma la materia. Por eso dice Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que serás. Pero yo cuadro esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. ¿Y qué? Y no hay nada nuevo debajo del sol, porque Dios es quien da la materia para que el hombre, con su capacidad, como dice el versículo, pueda sujuzgar. Sujuzgar es transformar la materia. Dios le dio esa capacidad tremenda al ser humano. Entonces el hombre creo fue creado también a gran diferencia de los animales, con un regalo tremendo que Dios dejó en todos nosotros, para bien o para mal, es la conciencia. En Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo explica una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos: ¿qué de esa persona que nunca escuchó de Cristo, qué del indígena, qué de las tribus donde nunca escucharon la ley, no conocen la ley, no conocen el mensaje de la Biblia? Pablo lo explica: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, uno dice, venga, este señor que no conoce la ley, él sabe que no debe matar, él sabe que no debe adulterar o violar uno de los mandamientos de Dios. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Una persona que nunca escuchó del Señor tiene algo que Dios dejó acá, un código de la ley escrita en su conciencia. Y eso le acusará o le defenderá ante el Señor por sus actos y sus acciones que hizo aquí en la tierra. Esa es una de las riquezas que Dios nos dio a nosotros, nos dio conciencia. El pecado la cauteriza, pero eso no quiere decir que se mata. Ahí está, un día se va a activar cuando llegue a la presencia de Dios a rendir cuenta por sus actos. A este hombre, no a un mono, Dios le entregó toda la creación para que lo transformara como lo hemos dicho. Pero lo entregó para que la administrara. Dios no creó esclavos ni súbditos en ese sentido. Los creó libres con una capacidad de administrar usando la mente que Dios les dio a cada uno de ellos. Por eso el Salmo dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No seas como el caballo, como el mulo. Yo no los hice así. Usen su entendimiento. Usen su entendimiento. El Salmo, miren la escritura como está de concatenada de hermosa. David, muchos años más adelante, escribe este poema tan hermoso: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, las galaxias, las constelaciones, todos los planetas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Dice, ¿cómo es posible que a nosotros le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra? Le hiciste señorear sobre toda la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Mire qué belleza de lo que Dios hizo con el ser humano, la joya de su creación, nosotros. Y nos dio a nosotros un rango, nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Por qué un poco menor que los ángeles nos hizo a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Los ángeles no tienen materia, ellos son espíritu. Por eso ellos se pueden desplazar por el planeta, por el universo, por todo, y están acá, aparecen, desaparecen, no los vemos, porque ellos son espíritu, se pueden personificar, como pasa en la escritura, y se llaman varios casos, y se ha dado. Nosotros, ¿qué tenemos que nos hace diferente a ellos? ¿Qué tenemos? Tenemos materia, por eso no desaparecemos. Si aquí el de enseguida se le desapareció a usted, tiene que ser que algo, usted no sale enfletado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Porque tiene materia, usted lo puede tocar, no es espíritu. Nosotros somos distintos a ellos. Pero quiero decirles que en el cielo vamos a estar en un rango superior a ellos. ¿Por qué vamos a estar en un rango superior a ellos? ¿Por qué? Premio. Porque Cristo no murió por los ángeles. Cristo dio la vida por nosotros. A los ángeles caídos no los redimió. A nosotros vino y nos redimió. Somos la joya de su creación. Y vamos a estar más altos allá que ellos, porque ellos fueron creados para servirnos a nosotros. ¿No le parece una gran bendición? Uy, con mucho respeto a los ángeles, pero hermano, hay que pedirles que nos, que también nos ayuden. Eso, así fueron creados, para servirnos a nosotros y adorar al que vive por los siglos de los siglos, al Señor. Hermanos, esto es, este hombre, joya de la creación, así lo hizo, imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo vemos así? ¿Por qué vemos al hombre esclavo, temeroso, inseguro, escondido? Quiero decirles que los animales estaban sujetos a su autoridad. Estaban sujetos a su autoridad. Pero alguien explica, un teólogo más adelante explica, que cuando los animales entendieron que ese era igual a ellos, dejaron de respetarlo. Ya se lo comen. Si usted se le pucha a un león como ese tipo en el circo, se lo almuerza a usted. Anteriormente no, yo creo que a darle daba la mano, se sometían a la voluntad. Las culebras no provocaban horror. ¿Cuántos de ustedes les temen a las culebras? A las ratas, las mujeres ni qué hablar. Yo creo que las ratas hacían reverencia ante las mujeres, ante Adán y Eva, y bueno, respetaban. ¿Cómo creen que era la culebra al principio? ¿Cómo era la culebra? ¿Cómo creen que esa sí sufrió una transformación, una mutación sufrió? Creo que tenía patas. Creo que tenía patas. ¿Por qué creo que tenía patas? Y ahora creo que no tiene. ¿Por qué? Porque uno de los castigos fue ¿cuál? Arrastrarse. Yo creo que la culebra nos provoca terror, los animales nos provoca. La naturaleza estaba sometida al señorío, entonces no estaban los tsunamis. No, este desorden que vemos ahora no estaba. Hoy todo se ha vuelto un caos. Ustedes ven en la televisión, China, todos tienen máscaras porque la contaminación está destruyendo a esa gente. Y todo el planeta se ha vuelto un basurero. ¿Por qué no somos capaces hoy de administrar lo que Dios nos ha dado? Dios nos dio oro, ¿y qué hacemos con el oro? Le dio oro a los israelitas en Egipto, ¿y qué hicieron con el oro? Se postraron ante él, hicieron una imagen. Hoy los recursos económicos son utilizados para ponernos más prepotentes que otros, para orgullo, para vanidad, para destruir personas, para hacer mal. ¿Por qué no podemos administrar las finanzas? ¿Por qué no podemos administrar nuestros hogares? Nuestros hijos se levantan contra los padres. El esposo no respeta a la esposa. La esposa no se sujeta a la autoridad del esposo. Caos completo. Hay maltrato, egoísmo, indiferencia. Los hijos están en las calles drogados y prostituidos. ¿Por qué este caos tan tremendo en que estamos viviendo? Miren ustedes, como Pablo ya, como consecuencias de todo esto que estamos viviendo, miren lo que sucede y cómo queda la humanidad. Capítulo 2 de Timoteo, versículos de, perdón, 3 de Timoteo, del 1 al 9, que dice: también deben saber esto, le dice Pablo a Timoteo, previniéndolo de lo que va a pasar, una forma profética que ya lo estamos viendo hoy. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, culto a la personalidad, individuos que ya mantienen el espejo más que cualquier otro. No quiere decir que no se va a ver al espejo, pero amadores de sí mismos. ¿Qué más? Avaros. ¿Quién es un avaro? Más, más, más, más. Vanagloriosos, pavos reales andando por ahí por toda parte. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, o sea, no se someten a ninguna autoridad. Hijo que no respeta una autoridad en casa, no la va a respetar en el colegio, no la respeta en la sociedad, no la respeta en ninguna parte. No tienen leyes. Ingratos, no agradecen para nada. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y amantes no más de la maldad. Hermanos, uno se aterra lo que somos capaz de hacer los seres humanos. Estaba escuchando unas noticias que en una de las comunas de Antioquia hace un tiempo encontraron lo que llamaban las casas del terror. Y cuando entraron las autoridades allá, lograron por fin entrar, encontraron lugares literalmente de carnicería y hornos crematorios. No creo que era solamente la época de Hitler. Acá los descuartizaban y ya los quemaban. Lo que está pasando en Buenaventura. El ser humano se volvió un caos completo. Nos volvimos unas bestias. No hay orden para nada. Ahora, ¿de dónde vino todo este caos? Ya lo sabemos, pero tenemos que recordarlo para construir todo lo que estamos hablando. Génesis 3 viene una propuesta. En Génesis 3 viene la propuesta de Satanás al hombre y le dice: pero la serpiente era astuta. Y ustedes van a hablar, ahora vamos a ver lo inteligente que era. Todo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Bueno, sigamos más adelante. Dice: no es así, no es así. No, como Dios lo dijo, no es así. Y ahí vino el gran problema. Siga más adelante el otro texto, a ver si lo encuentra. Si está aquí, le dijo: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo que Dios dijo no es así. El gran problema de todos nosotros arrancó cuando creímos la propuesta de Satanás de que esto no era así, de que las leyes no existían, que si usted se tiraba de un edificio o de un puente, usted iba a quedar flotando, yo le digo dónde, que no hay leyes, que usted puede violarlas y nada pasa. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es la palabra de Dios? Bueno, ese es 30% que dijo. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Bueno, y cuando Dios te habla, entonces usted, ¿por qué dice, eso no es así? Que no adultere, no. Que no robe, eso es debilidad. Eso es un problema psicológico, genético. Pero cuando Dios te dijo que diezme, eso era del Antiguo Testamento. Cuando Dios te dice que no codicie, Entonces nosotros creemos las mismas mentiras del diablo. Nosotros realmente no creemos. Y estaban aquí escuchando, y estamos escuchando, y leemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto expertos en manipular la escritura y en tirarle tijera, cierto? Este versiculito es mejor que lo cambiemos. Hagámosle un viraje acá. Cortemos. Y nos gustaría mucho de nosotros palabras, cierto, que nos, donde uno ponga el dedo y que diga: hijo mío, te daré las naciones a ti. Uy, padre, qué palabra de Dios. Pero la otra, entregue para bendecirlo. Eso no es palabra de Dios para mi vida. No es palabra. Sirva, entregue, perdone, ame a su prójimo. Señor, entonces nosotros tenemos un gran problema, y es que hemos creído la mentira del diablo. Pero el ataque de Satanás viene a algo que ya todos lo sabemos, y es ¿cuál? Cambie la semejanza por la igualdad. No seréis, dice, seréis como. Y anteriormente era ¿qué? Creado a imagen y semejanza. La semejanza por la igualdad. Tú puedes ser como Dios. La persona que decidió un día que no necesita de Dios, que no necesita de la Biblia, que no necesita instrucción divina, que quiere vivir su propia vida, es la persona que aceptó la propuesta de Satanás, que usted puede ser Dios, usted no necesita de Dios. Eso pasó en toda una generación que se levantó en la época de Jean-Paul Sartre, de todos estos filósofos franceses que se levantaron y dijeron: no necesitamos de Dios, viva el hombre. El hombre es autosuficiente, podemos hacer las cosas nosotros sin necesidad de Dios. Y un filósofo francés llegó a decir: los que buscan de Dios son almas débiles, son personas ineptas, son ignorantes. Esto dijo este señor Voltaire. Entonces, todo esto vino, y mire lo que hemos levantado. Hemos levantado unas generaciones que se han autodestruido. Aquí en estos días estaba recordando una historia terrible, triste, de una familia que trajo su niño aquí al colegio, su hijo al colegio, pero el chico le empezaron a dar estudio bíblico y lo trajeron aquí a las reuniones de adolescentes. Entonces la familia decidió retirarlo para que no le cambiaran de religión. Se llevaron el chico. Hoy ese chico tendrá por ahí 18, no sé, años, es jovencito. Hoy es un desechable. Nos ha aterrado la misma hermanita y la misma gente. Es un desechable, duerme en las calles, drogado, vuelto nada. Porque nosotros dijimos: nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos la Biblia, necesitamos llevar a los hijos a la iglesia, nosotros necesitamos eso, porque eso es para gente ignorante. Creímos la mentira del diablo, creímos la mentira del diablo. Ustedes pueden ser Dios, autosuficientes. No necesitan autoridades de ningún tipo y someterse a Dios. Ahora, ¿quién fue el que hizo esta propuesta? Miren ustedes cómo describe la escritura al que hizo la propuesta. Miren cómo cayó y qué le pasó a él. Porque lógicamente el que cayó busca a otros que caigan. El que la embarró busca que otros la embarren también. El Señor le dijo a él: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Está hablando de Satanás. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Eso fue. Él dijo: yo voy a ser igual. Y dice otro texto: subiré mi trono más alto que el de Dios. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, hablando de Satanás, y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Dice la escritura que fue lo máximo que el Señor creó. Un ángel Luzbel, lo máximo que Dios creó. Lleno de sabiduría, por eso dice acá que era más astuto. Y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, onicio. ¿Quién se ha puesto un vestidito de esos? Esmeralda, oro. Ninguno de los más poderosos ha tenido una vestimenta de esas. Y mire qué pasó. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. ¿Sabe por qué Satanás tergiversó la alabanza? Porque él sabía que era la alabanza. Dijo: ahora voy a crear una alabanza que me adore a mí. Entonces grupos satánicos que lo adoran a él. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que, ¿qué? Se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, sé, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue? Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren, te miren en ti. Miren, hermanos, la Biblia habla en Apocalipsis que él hizo una conspiración cuando Dios lo arrojó. Él quiso conspirar antes de esto con una cantidad de ángeles. Los convenció. Y a todos estos el Señor los lanzó al abismo. Y esos son los demonios que hoy operan y trabajan. Es todo un ejército diabólico. Terrible. Pero ¿cuál fue el mayor pecado de él? Dígame, ¿cuál fue? En el texto. Se enalteció. El pecado más terrible, dijo C.S. Lewis. Uno siempre está pendiente del pecado de adulterio, de fornicación, de robo, esto dice él, pero el pecado más grande que el ser humano tiene y por el cual cayó Adán y Eva fue orgullo, prepotencia. Orgullo, prepotencia. La persona que dice que no necesito de nadie, que no me someto, que yo necesito ser instruido, que yo no necesito autoridades, tiene un espíritu de rebeldía que se llama orgullo y prepotencia. La persona que no se postra y no se somete al señorío y a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dijo Hitler en el libro Mi Lucha? En el cielo manda Dios, pero en la tierra mando yo. No alcanzo a decir eso, vean lo que quedó. Los Beatles que dijeron, somos más grandes que Jesucristo. No alcanzo a decir eso, John Lennon, ni vean lo que terminó. El Titanic, ni la mano de Dios lo podrá hundir. No alcanzaron a decir eso cuando se hundió. Hermanos, yo me asusto con la prepotencia y la arrogancia. Me asusto. Dios le permite a un líder le permite, le puede permitir lo que sea en muchas cosas como humano, pero róbele la gloria a Dios y se viene al suelo. Se viene al suelo. Qué susto, ¿verdad, hermanos? Qué susto. La palabra prepotente y altiva. Isaías 14, versículos 12 y 15. Mire cómo lo describe también Isaías 14. Y el Señor dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Yo, te vienes abajo. Qué peligro. Qué peligro. Y esto es lo que nos ha pasado en toda esta humanidad. Nos rebelamos contra la autoridad del Señor. Y las personas que deciden seguir, y vamos a trabajar más dentro de 8 días esto, los consejos del demonio, ellos se caracterizan por ser individuos que no se sujetan a ninguna autoridad. Hijos que no se sujetan a autoridad en casa, esposo no respeta a la esposa no respeta al esposo, van al trabajo y no respetan a nadie, van al colegio y no respetan a nadie. Hay una anarquía porque están siguiendo la propuesta del demonio de que no debe de respetar ninguna autoridad. Y eso trae caos y desorden completo. Por eso el Señor Pablo le dijo a una comunidad que vino y se formó de un contexto pagano de anarquía, como era Roma, como estaba Roma, a ellos les escribe esta palabra en Romanos 13. Y mire lo que les dice antes, mírelo cómo quedó el Romanos 1. Mire cómo quedó, cómo lo describe Pablo, cómo quedó la humanidad. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, su imagen y semejanza la cambiaron a imagen de hombre corruptible. Hay algo que sucede en este mundo espiritual cuando Dios deja ser el foco y el centro de mi vida. Como yo fui creado para adorar a alguien, entonces adoro, y ahora adoro los hombres, adoro el ser humano. Entonces por eso nosotros nos volvimos unos contempladores de nosotros mismos. Adoramos los cuerpos, porque dejamos de adorar al Señor. Entonces adoramos los cuerpos o adoramos otros animales o cosas, porque el ser humano fue creado para adorar a alguien, un ser superior al Señor. Y cambiaron la gloria de Dios, y por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque como usted se vuelve objeto de mi adoración para mí, y como este Dios me demanda más, tú me haces insatisfecho, entonces viene un caos y un degenero sexual. El degenero sexual es la búsqueda interna del ser humano por responder a una necesidad espiritual que no lo llenó Dios porque lo rechazó. Entonces busco que otro ser humano llene esa necesidad en mi vida. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ya una mujer diciendo: uy, qué belleza de mujer, ¿qué es esto? Y de igual modo también los hombres, vino el lesbianismo, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto no son enfermedades, como lo dicen, es el resultado de una condición del hombre haberse apartado de Dios. Del hombre dejar a Dios, entonces el hombre se volvió en el objeto de su culto y de a su adoración. El hombre entonces quedó bajo un dominio que fue el dominio de las tinieblas. Y dentro de 8 días vamos a trabajar más esto, cómo liberarnos y cómo vivir en autoridad espiritual. Romanos entonces 13, Pablo le habla a una comunidad que viene de un contexto también de desorden completo, se hacen cristianos, pero no respetan autoridades. Entonces Pablo le dice a ellos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Quieres no temer a la autoridad? No. ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Qué dice? No la viole. No la viole. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Los tráficos no son chupas. Es que vino el chupa. Ay, qué lambón. Hermano, usted violó una autoridad. Usted violó una autoridad. Yo en diciembre iba en el carro por allá por el valle a llevar a los muchachos adolescentes a un retiro, y yo no sabía que eso, el máximo era 60. Y yo creo que yo iba pasadito cuando miré atrás, los ángeles se habían bajado. Y preciso, la cámara. Y usted sabe lo que es una multa en diciembre, hermanos. Y ellos son expertos para buscarte en diciembre también, si viola la autoridad. ¿Sabe cuál es la pregunta más dura que me pueden hacer a mí ellos? Dígame cuál es la pregunta más dura, que siempre me la hacen. ¿Sabe qué dicen? ¿Usted qué hace? Trágate tierra. No. Tengo que decirle que soy pastor. Me gustaría a veces decirles: soy asesor espiritual. Tengo un consultorio. Me tengo que decir que soy pastor y tengo que decir: tengo que violé la ley, tengo que pagar. Violé la ley. Todo el que viola la ley tiene problemas. En todo el orden creado, en todas las instituciones, hay un orden. Dios, yo no puedo ir, por ejemplo, al SENA y decir: ay, yo quiero hacer lo que me la gana aquí en el SENA. ¿Qué van a decir? No, señor, hay unas leyes, hay un orden creado acá. Dios instituyó unas autoridades, y en el mundo espiritual Él colocó en las iglesias a los pastores. Somos autoridad espiritual. Nuestra labor y nuestra responsabilidad es ¿cuál? ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor de una oveja? Dígame, ¿cuál es? Responsabilidad. Cuídala del lobo. Mira, cuídate de ese falso maestro. Cuídate de una mala doctrina. Cuídate de meterte donde no te debes de meter. Da la instrucción correcta. Pero también la otra responsabilidad nuestra es ¿cuál? Dígame, ¿qué más? Pastor, ¿qué más? Darles alimento. Yo me preparo toda una semana en oración para buscarles un pan fresco, una palabra que venga de Dios, hacer un estudio correcto, darle buena agua a la oveja para que quede bien nutrida. Muy bien, responsabilidad mía, ¿sí o no? ¿Están felices? Ah, pastor, lo suyo. Ahora, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la suya como oveja? Quiero decirle que Dios no me dijo a mí: pastoree este rebaño de cabras. ¿Por qué son ovejas y no cabras? Porque el Señor dijo: yo soy pastor de ovejas, no de cabras. ¿Usted ha escuchado la expresión más loco que una cabra? Por eso, porque la cabra salta de allí para acá, no se somete a nada. Eso es lo que llaman rueda suelta. ¿Qué rueda suelta? ¿De dónde sacó la expresión? De esos coches que alaban los caballos y iban en esas travesías por allá en Norteamérica, ¿cierto? Uno veía las películas del oeste. Pero cuando se salía la rueda, ¿qué pasaba? ¿La rueda para dónde se iba? Rueda suelta. ¿Y qué pasaba con el carruaje? Caos completo. Y hay personas así que son ruedas sueltas, no responden a ninguna autoridad, no se sujetan, hacen lo que quieren y ellos son autoridad en sí mismos. Dios, si usted viene a una comunidad, usted se sujeta a un orden establecido. Aquí hemos tenido con problemas con personas que se le dice, por favor no parque el carro ahí, y yo parque donde quiero. Bueno, ¿qué hacemos pues? Por favor lleve el niño. ¿Y qué? ¿Y es mi hijo, es intocable? Bueno, perdón señor, no lo tomé tan serio, no se ofenda. Y venga, pero hermanos, hay normas. Sujétese a los materiales que enseñamos, a los discipulados que damos. Si usted está en esta institución y aprende de acá, nadie va a una familia invitado y hace lo que quiere. Entonces, hermanos, hay un problema acá, tenaz con este tema. ¿Están todos conmigo? Los perdí. ¿Están todos conmigo? Bueno, dígale al de enseguida a ver qué he dicho hasta ahora. A ver qué he dicho hasta ahora. Uy, repítale todos los textos. Hay un problema con este tema, ¿y es cuál? Uno de los problemas con este tema es, yo ese señor, ¿cómo le voy a obedecer si mire la embarrada que es ese tipo? Hermanos, nosotros los pastores somos humanos. Nosotros no somos ángeles. Nosotros pecamos, nos equivocamos, nosotros cometemos errores. Pero ¿dónde radica la autoridad nuestra? La autoridad nuestra radica en que estamos sometidos a autoridad. Si yo soy rueda suelta acá, yo no consulto con una junta, yo no me someto a un equipo pastoral que cada 8 días ellos me evalúan mi mensaje, ven mi entrar y mi salir, y yo no estoy sometido a esta escritura, yo no tengo autoridad. La autoridad viene por estar sometido a una autoridad. Ellos tienen todo el derecho de decir, pastor, ¿qué está haciendo ahí? ¿Con quién está metido? ¿Por qué está predicando eso? Pero si yo actúo acá, yo soy la máxima autoridad, soy el ungido de Jehová, todo el mundo se postra. Entonces, este señor está en un peligro grandísimo. Ahora, hermanos, la autoridad delegada hay que respetarla. Usted viene el policía y le dice, el tráfico viene y le dice, usted tiene que pagar una multa porque usted iba a tanta velocidad, usted tenía el celular. Usted no le puede decir ahora, usted no le va a decir, pero es que yo no creo en su vida. Es que usted como que tiene cierta reputación. El tipo le va a decir, mira, usted tiene que pagar porque usted violó una ley. Hay un caso muy tremendo que es el caso de David. David tenía un líder que definitivamente era un problema, un dolor de cabeza para él. Porque este líder se había rebelado a la autoridad divina, que era Saúl. Y se ensañó contra David a perseguirlo. Y David sufría y sufría porque era inocente. Un día tuvo el papayazo de quebrarlo. Se fueron en una campaña y Saúl se quedó dormido. Llegó David con su gente, se metió al campamento donde estaba Saúl y sacó su espada y le cortó la punta del borde de su manto y lo iba a matar. Y vino otro de los soldados, de los generales, le dijo, ¿lo traspasamos ya o qué? Y el hombre se fue. Y después el hombre pensó esto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, por que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. David dijo, uy, no me meto. Porque él se sometió a una autoridad difícil. Porque él respetó esa autoridad. Dios un día, ¿dónde lo puso? Dígame, ¿en dónde lo puso? Como jefe y maestro a las naciones. El principio para que un día Dios lo exalte a usted es bájese, y un día Dios te pondrá en alto. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ese es el principio. Y nos cuesta, claro. Nos cuesta trabajo porque hay personalidades que digo, ¿cómo me someto acá? Pero la ruta es esa persona tiene una autoridad delegada y hay que respetarle porque puede tener problemas. Ahora, usted dirá, voy a cortar todo un material que tengo acá, pero les quiero decir una cosa. Hay un punto importante que quiero que ustedes entiendan. Nosotros hemos confundido autoridad de un líder espiritual con el ejercicio de los dones. Entonces uno, o con el tono de la voz, dice, en el nombre de Jesús. Uy, qué autoridad la de ese tipo. No, eso no es autoridad, eso es un grito. El demonio murió de infarto ahí, lo infartó del grito. No, eso no es. Dice la Biblia que Jesús ni alzaba su voz. Hablaba suavecito. Porque nosotros hemos confundido autoridad con el tono de la voz. Hemos confundido autoridad con el ejercicio de un don. Entonces uno dice, uy, es que tiene un don profético. Entonces la gente sale corriendo, es que me encontré semejante maestro. Me encontré semejante tipo que hace milagros. Entonces la gente corriendo, dice, eso sí es autoridad. Porque mire ese pastor. ¡Ah! No. Eso no es autoridad. Mire lo que el Señor dijo acá en Mateo. Y esto es muy importante que lo entendamos todo porque hemos hablado de frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé que yo no sé quién es usted. No lo conozco. No es el ejercicio de los dones. Yo puedo ser aquí un gran predicador, que no lo soy, pero podría serlo. Pero eso no es el símbolo de mi autoridad. No es que, uy, qué gran maestro. No, el Señor no dijo, no es por los dones que los conoceréis. Lo conoceréis, ¿por qué? Por el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Muéstreme su humildad. Muéstreme el carácter de Jesús, su mansedumbre. Muéstreme que está sometido a una autoridad. Cuando usted encuentra un maestro, cualquiera que le está enseñando a usted, en cualquier lugar que vaya, hágale una pregunta. ¿Usted a quién responde? ¿Usted a qué autoridad está sometido? ¿A quién le rinde cuenta de sus actos y sus hechos? La persona humilde, sometida a una autoridad, tiene el carácter de Jesús. ¿Y cuál fue el carácter de Jesús? Yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fue como oveja. Carácter de mansedumbre, de humildad. No vengo a buscar mi gloria, sino la gloria de mi Padre. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta ir a la cruz. ¿Quiere tener usted autoridad como esposo ante su familia? ¿Quiere tener autoridad esposo? ¿Quiere tener autoridad o no? Uy, tres nomás. Ay, qué bárbaro. No, es que mi señora me pega. ¿Quiere tener autoridad como esposo? No es gritando, ni golpeando, ni maltratando. Y es que yo pago. Eso no es autoridad. Que los hijos, la esposa, lo vean postrado ante el Señor. Que lo vean pidiendo perdón, reconociendo que ha fallado, que ha pecado, abrazando con ternura a su familia. Quiere ser una mujer que Dios la exalta y la bendice por su carácter y su vida, por su mansedumbre, una mujer sometida a una autoridad. El esposo lo dijo, dice, dialoga, y eso le da autoridad ante su esposo, ante sus hijos. Hijos, quieren que Dios los exalte. y los bendiga y sean de larga vida. ¿Quieren hacerlo, hijos, muchachos o no? Uy, tres muchachos nomás, Padre Santo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. No denigre, no murmure, no sean contestones, murmuradores. El hijo que se somete y respeta una autoridad, un día Dios lo pondrá en alto. ¿Cierto? Ustedes han escuchado el principio, ¿cierto? ¿Todo buen hijo? Díganlo. Claro. Busque, chicas, cuando se van a casar, pregúntele al tipo primero antes de que le pida la mano. Venga, antes de pedirme la mano. Usted respetó a su mamá y a su papá. Usted se sometió a esa autoridad. Usted los honró. Si los honró, yo creo que ya hay un gran terreno ganado conmigo. El segundo postre es entre mí. No, ese no es. Pero hermanos, esa es la ruta. La ruta es seguir la ruta del Señor, quien fue nuestro mayor ejemplo de humildad y de postración. ¿Cuántas veces los discípulos no vieron a su maestro, a su maestro? ¿Cuántas veces no lo vieron postrado? Madrugaba a orar y a depender del Padre. Y fue humilde y humano. No fue prepotente con ellos. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos y velad conmigo. Necesito de otros que oraron por él, de otros que lo apoyaron. No fue rueda suelta, no vivió solo. ¿Qué tal Jesús? Llegó el Mesías, se fue a una montaña, se encerró solo. Allá estuvo 3 años. Nos dejó una nota: sálvese quien pueda. Chao. El Mesías. No, el Mesías vino y se encarnó. Nos necesitó en términos humanos. Necesitó los discípulos. Oren conmigo, estemos juntos, batallemos juntos. Eso es humildad, eso es carácter. Yo te necesito, hermano. Necesito, soy pecador, soy vulnerable, soy frágil. Necesito de Dios, tomo consejo, tomo dirección, consulto. Y tienen toda la autoridad ustedes acá conmigo y mis líderes espirituales. El día que ustedes me vean que ya no estoy predicando la palabra y no me someto a la escritura y no consulto con ellos y tomo decisiones unilaterales y no respeto ninguna autoridad, ese día esta iglesia está en peligro conmigo. Ahí sí, sálvese quien pueda. Está en peligro conmigo. ¿Saben por qué han caído tantos de estos predicadores grandes y famosos? No necesariamente por sus pecados, sino porque le robaron la gloria a Dios. Y Dios dijo: se va para abajo. Se cae. Porque me robaron la gloria a Dios. La gloria que solo pertenece al Señor de señores y al Rey de reyes. Un pueblo que se postra, un individuo que vive postrado ante el Rey de Reyes, es un individuo que es cabeza y no cola. Porque esos Dios los pone en alto donde quiera que vayan. ¿Verdad, hermanos? Eso les pone en alto el Señor. Yo estaba compartiendo en la reunión de líderes, y aguántenme en este último pensamiento que me llegó acá. Yo compartí en la reunión de líderes una historia. Llegó el gran predicador John Stott al seminario nuestro, un hombre que fue capellán para la reina Isabel de Inglaterra, y bueno, tanta fama de este tipo. Un solo libro vendió 30 millones de copias en el mundo y escribió más de 40 libros. Un hombre con el carácter de Dios en su humildad y en su vida, que Dios me permitió por su gracia estar en un seminario con él 15 días y tomábamos café en las mañanas. Cuando él estaba madrugando a orar y yo madrugaba a orar en Quito, Ecuador. Cuando él llegó al seminario, pues yo dije: no, que me le voy a acercar. Todos los grandes, las eminencias, los profesores, todos eran al lado de John Stott, y autografíame este libro, y bueno, y fotos y todo. Y no, yo con ese tipo ni me arrimo. Y además, ¿quién será el señor? Yo recién llegaba al tercer mundo, y acá un negrito bajito, por ahí inseguro, tímido, ¿eh? Yo estaba por ahí sentado en una de todas esas reuniones, cuando el hombre me dice, brother, I know you, hermano, yo te conozco, venga, venga. Entonces me dijo, quiero que almorcemos juntos. Y yo, ¿escucho esto? Y yo empecé a almorzar con el hombre y entonces contamos historias de seminarios que habíamos estado. ¿Y sabe qué empezó a pasar con todos los profesores y todos los estudiantes? ¿Saben qué empezaron a decir? ¿Y quién es usted? Y dije, bueno, dice, no, no. ¿Y quién es usted? Bueno, yo dije, no, le dije, ¿y quién es usted? Le dije, no, pues, no podía ni hablar yo. John Stott me convirtió como su compañero durante todos sus días. Me invitó más adelante que si quería que él me daba una beca para estudiar en el seminario de Inglaterra. Le comenté algunas inquietudes que tenía ahí. Y una de las cosas que marcaron mi vida, muchas. Una es que me dijo, acompáñeme esta tarde a ir al tercer piso. Y fuimos una tarde. Y es que había un discapacitado que estudiaba en el colegio bíblico, no en el seminario, donde estaba. Estaba, era un cuadrapléjico en una silla y con esa dificultad él estaba ahí estudiando Biblia. Él me llevó a su cuarto, yo no sabía. Y entramos y John Stott lo abraza y después dice, oremos por él. Y se postra el hombre. Uy, qué imagen tan brutal. Y este hombre me enseñó tanto, pero una de las mayores enseñanzas que yo aprendí es lo que Jesús dijo. Cuando usted vaya a una fiesta, no se meta adelante. Perdóneme la expresión, no vaya de lambón adelante. No, es que yo soy el doctor, el famoso, importante. No, no, no te metas adelante, porque ¿qué te puede pasar? Que le digan, venga, no sea pato. Usted váyase para atrás. Porque este puesto está reservado para otra eminencia. Y usted sale ahí. ¿Cómo sale usted? Y qué vergüenza, hermano. No, mucho pato. Y todo el mundo, pato, pato, pato. Y no haga eso, dijo el Señor. Es mejor que te hagas atrás. Para que después digan, venga, venga. Humíllese para que Dios te exalte. Coja la vía de la postración, del silencio, de la espera en Dios, que Él te exaltará cuando fuere tiempo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén, amén. La gloria para el Señor. La gloria para el Señor. Cierre sus ojos por un momentico. Vamos a orar. Nos hemos ido de tiempo. Entre 8 días seguiremos con el tema. Pero oremos ahí en silencio por un momento. Y piense por qué usted no tiene autoridad. Quizás hay alguna área en su vida en la cual ha habido rebeldía y usted ha sufrido con someterse a autoridades. La palabra misma usted no la cree, usted la cuestiona. Y por eso la palabra no llega a tu corazón y produce fruto. No transforma tu carácter y tu vida. Muchas veces, mi querido hermano, ese espíritu de rebeldía nos ha traído tantos problemas en nuestras finanzas, en nuestra relación con nuestros hijos, en el hogar. Oramos, Señor, por esposas que un día ven los esposos postrados ante el Señor, sometidos a la autoridad divina de la palabra, y que deciden creerle a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el hombre que cautiva a una mujer. Ese es el hombre que tiene autoridad en casa, que es hombre humano, que reconoce que necesita estar sometido a la autoridad divina. Te has preguntado, mi querido hermano, ¿por qué tienes tantos problemas tus relaciones con los demás, en lo que haces y en lo que emprendes. Seguramente tienes un problema de someterse a la autoridad divina y a las autoridades que Dios ha establecido en tu vida. Dígale: Señor, si lo quieres hacer, yo hoy quiero someterme a la autoridad tuya. Y yo, como pastor, Señor, me someto a la autoridad de tu palabra. Que mi autoridad en esta iglesia no sea por los mensajes que predico, que no sea por mis estudios, por el tono de mi voz o los dones que me has dado. Que mi autoridad, Señor, se refleje en una vida sometida al Señorío tuyo. Guárdanos del espíritu diabólico, del orgullo y la prepotencia. Rechace eso en su vida, mi querido hermano. Este mundo le creyó a Satanás y mire el caos que ha creado. Padre, danos hijos que aprendieron a someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad en casa. Quebranta todo orgullo y prepotencia en ellos, toda ira y palabras que en las cuales ellos puedan mañana retractarse por lo que dijeron. Perdónanos las veces que hemos murmurado contra las autoridades establecidas, contra autoridades espirituales que Dios ha colocado. Y te pido, Señor, que esta iglesia surja de acá una nueva generación de hombres y mujeres que enseñaron al mundo la vía de Jesús, que no buscaron su propia gloria, no buscaron sus propios aplausos, que buscaron solamente promocionar el nombre del Padre. Que esta iglesia solamente tú brilles, y que todos acá nos postremos ante el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor Jesucristo, quien merece todo honor y toda gloria, y todo imperio es para ti. Decidimos someternos a ti, Señor, como iglesia, al Señorío de Cristo. A ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.